Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. ¿Caballeros? Yo propongo que encontremos la Atlántida y esa gran fuente de energía y resucitemos su poder. Vean este manuscrito con miniaturas que describe un libro titulado El diario del pastor y del que se dice fue un fiel relato sobre la Atlántida y su paradero exacto. Según una traducción antiquísima de un texto noruego, los historiadores creían que el diario estaba en Irlanda. Pero tras comparar el texto con las runas de este escudo vikingo, descubrí que se habían transcrito mal algunas letras. Yo cambié estas letras por las letras correctas y vi que el diario del pastor, la puerta hacia la Atlántida, no está en Irlanda, caballeros, sino en Islandia. Les propongo un viaje. Les propongo que visitemos un reino remoto, antiguo, quimérico, o tal vez no. Les propongo visitar los pueblos que nos recuerdan a la Atlántida, o tal vez los pueblos del mar que tienen el vestigio de la Atlántida. Y lo vamos a hacer de la mano de Gabriel Santana Lagarda, porque es una persona que ha viajado por medio mundo haciéndose todo tipo de preguntas y de cuestiones. En el 2000 a.C., que es la fecha donde nos vamos a quedar, se tiene la referencia de la Atlántida, la que todo el mundo busca aquí en nuestra tierra, ¿no? Aquí en el Golfo de Cádiz, sigue siendo un mito, ¿no? Un mito que yo considero que es verdadero. Verdadero por todos los vestigios que yo he encontrado alrededor de todas mis investigaciones. Cuéntanos un poquito, Gabriel, ¿cómo te llega a ti este interés por la Atlántida, por tratar de resolver el secreto quizás que es el santo grial de la historia de la arqueología, ¿no? Esto de la Atlántida. Bueno, pues esto me nace de hace muchísimos años, casi ya 40 años, que la noche de verano me sentaba con mi tío José Catalán y me contaba aquellas historias sobre la Atlántida, sobre ciudades sumergidas, faraones, objetos imposibles. Y hace unos 7 años, 8 años, empecé mi investigación de la Atlántida por el libro sagrado que tenemos, que sea la Biblia, entre comillas, que habla de Tartesos en Reyes. Y me planteé qué era Tarteso, qué era Tarsis y a qué se refería Salomón con aquella mítica ciudad de Tarteso, ¿no? Y todo empezó ahí. Toda mi hazaña empezó ahí, en mis investigaciones. Todas tus investigaciones que empiezan con esa mecha, ¿verdad? Sí. Y que evidentemente, bueno, pues tienen una continuidad en el tiempo. Cuéntame algo, o dime tu opinión. ¿La Atlántida es Tartessos? Mira, eso salió de Ignacio Donnelly, ¿vale? Que decía que los descendientes de la Atlántida eran los Tartessos. Con el tema este se abre un gran debate, ¿no? Porque hay los que afirman la existencia de Tartessos y los que niegan la existencia de Tartessos. Los que afirman la existencia de Tartessos hablan de que Tartessos surge en el sur peninsular por tribus que se unen y forman la enigmática Tartessos. Y después está, dentro de lo que afirman, la opinión de que Tartessos proviene de Canaán, entre ellos yo, ¿no? Yo considero, en ese libro que tiene, y en el de 2000 AC, que es una reedición del de Goliat, el origen de Tartessos, que los descendientes de Atlántida eran los Tartessos. ¿Por qué eran los Tartessos? Porque los Tartessos vuelven al sur peninsular en busca de los metales que tenemos en Huelva, ¿no? De las minas de Narcolla, de Río Tinto, y que aquellos terrés, aquellos Tartessos que se instalan en las tierras de Canaán después del diluvio, después del gran cataclismo, vuelven por esos materiales y por otros asuntos que te contaré ahora. Pero sin embargo es curioso, Gabriel, porque fíjate, ubicándonos un poco en todo lo que es la cronología de Tartessos conocida, cronología es un pueblo que Tartessos es un pueblo que se asienta en todo lo que es el Valle del Guadalquivir, extendiéndose a la zona de Extremadura y también en todo lo que es el río del Guadiana, así como en Portugal, hacia el 800 antes de Cristo, 1100 antes de Cristo. Sin embargo, la Atlántida, estamos hablando de un pueblo que nos tenemos que ir más allá de al menos el año 11.000 antes de Cristo. Es decir, se corresponden con dos etapas totalmente diferentes, dos etapas que están muy bien diferenciadas, muy marcadas, y que evidentemente establecer un puente, una relación. Bueno, lo primero, un poco a la afirmación de Tartessos no existe, evidentemente tirón de oreja a quien opine de esa forma, sobre todo si son historiadores, porque la existencia de Tartessos está probada y comprobada a través de los restos arqueológicos que tenemos tanto en Sevilla como en Canchorroano. Es decir, eso está ahí, eso no se puede negar. Pero lo segundo también, bueno, pues ya quizás tenemos que entrar a profundizar en todo lo que es ese origen, ¿no?, del pueblo tartésico, recordando que en Andalucía no solo estaban los tartésicos, que estaban turdetanos, y que estaba también la cultura de los millares, que es muy importante, y que eran las tres grandes culturas que se establecen en Andalucía. Partiendo de esa base, entroncamos con esa tesis que tú planteas en 2000 antes de Cristo, con el pueblo de los tartésicos y también de la relación que tienen con la Atlántida, que a mí me gusta siempre separar lo uno de lo otro. ¿Por qué esa hipótesis tuya, Gabriel, de enlazar lo que fue el origen, la cuna de los tartésicos con los descendientes de Canaán? Bueno, pues vayamos por partes. Como bien has dicho, nuestra historia de Andalucía tiene tres culturas, tres puntos, que sería la cultura de los millares en Santa Fe de Modújar, estamos hablando del siglo XVIII antes de Cristo, y después viene un pilar fundamental de mi libro, que es la cultura del Argar. La cultura del Argar es una cultura orientalizable que se establece en el sur peninsular, parte de Murcia y casi parte de Elche, donde muchos arqueólogos dicen que provienen de allí, de las tierras de Canaán, ¿no? ¿Qué ocurre? Que son diferentes en el tiempo. Primero la cultura del millar y luego la cultura del Argar. Antes de la cultura de los millares, existieron otro tipo de, no civilizaciones ni cultura, que eran las culturas megalíticas, pero lo estoy diciendo mal ahora mismo. El otro día tuve en Chipiona conmigo Michael y Mercedes, su arqueóloga, tuvimos una discusión sobre este tema, ¿no? ¿Qué había antes de la cultura de los millares, ¿no? ¿Qué cultura había en arte? Con esto te quiero enlazar con el tema de la Atlántida. Bueno, pues claro, como bien has dicho, la Atlántida surge hace 9.000 años, según Platón, y nos metemos en el 12.000. Es decir, nos metemos a finales del Pleistoceno, paleolítico superior y donde tenemos la cultura más de lienzo aquí en España, para que todo el mundo nos entienda, la cueva de Altamira. ¿Qué ocurre? Que pasan casi 10 siglos, ¿no? Prácticamente hasta que... Bueno, 10 siglos no, perdona, casi 100 siglos, hasta que llegamos otra vez a Tartesto. Bueno, pues, como he dicho anteriormente, antes de la cultura de los millares tenemos las culturas megalíticas, que eran pobladores. ¿Qué ocurre entre el 10.000 y el año de llegada de los Tartesos? Pues ocurre que pasamos, hay un gran cataclismo que es el diluvio universal, que está contado en todas las culturas, y ahora si quieres te detallo más el diluvio y mi teoría sobre lo que ocurrió. Hay un gran cataclismo, lo dicen todas las culturas. Yo estoy ahora en mi tercer libro, que se llama Las Siete Atlántidas. Yo ya no defiendo una Atlántida, defiendo siete Atlántidas. Eso está en proyecto y me quedan muchos viajes. Bueno, pues de ahí pasamos del final del Paleolítico Superior al Neolítico, al inicio de la agricultura, a los mitos que dicen que los dioses le dan el conocimiento a la humanidad, de aquellos monumentos imposibles como Tiahuanaco, las pirámides, Göbekli Tepe, en fin, y muchos que no quiero entrar en ellos. ¿Qué ocurre? Que después del diluvio en las tierras de aquí de Andalucía, los descendientes de la Atlántida se dirigen hacia las tierras de Canaán. Las tierras de Canaán son, para que todo el mundo lo entienda, es Mesopotamia, es lo que sería ahora mismo Israel, Líbano, Siria, Baja Turquía, el Monte Sinaí. Esa parte serían las tierras de Canaán. Allí se fragua una serie de gigantes, ¿no? Y ya suena esto un poco a fantasía, pero tenemos fuentes verídicas de que existieron gigantes, ¿no? Allí se forma uno de los pueblos que son descendientes del supuesto Noé bíblico, que se llama que es Tarsis, que son los Terresh. Los Terresh, no me quiero adelantar, ¿no? Pero forman un periplo que tienen que huir de las tierras de Canaán, y como te he dicho anteriormente al principio del programa, llegan hasta aquí, llegan a lo que sería Andalucía. Destruyen la cultura del Argar y empiezan los Tartesos, y después de los Tartesos comienzan los Turdetanos, ¿vale? Cuando me dijiste antes que hay que tirar un tirón de oreja, hay muchos historiadores que afirman que, bueno, que niegan la existencia de Tarteso, y lo niegan por una cosa muy sencilla. Todo el mundo sabemos que si conocemos a los turdetanos, conocemos a íberos, conocemos a griegos, conocemos a romanos. Y una de las cosas son las fuentes escritas. De Tarteso no tenemos fuentes escritas, solamente tenemos lo que sería, y yo soy defensor de Tarteso, que conste en acta. Pero sí es verdad que queda ese grupo y esas incógnitas. ¿Por qué? Porque de Tarteso se han encontrado textos escritos, que son los lineal B, lineal C, lineal A, pero de la dinastía de Tarteso, y tú ya bien lo sabes y te sonará el nombre, tenemos solamente a Argantonio, que fue el que comercializó con los focenses en el 650. Pero ¿quiénes fueron los padres de Argantonio y quiénes fueron los descendientes de Argantonio? Muchos dirán los turdetanos, pero ¿quiénes eran los reyes que desde el año 1000 hasta el 650 a.C. dominaron lo que sería el reino de Tarteso? Y te vuelvo a repetir que soy fiel seguidor a Tarteso. Sin embargo, los turdetanos eran un pueblo que convivieron con ellos. Más que descendientes, conviven con ellos. Son culturas diferentes. Correcto. Y son el final de mi libro, ¿no? Mi libro es un ensayo, aunque después el final no importa porque no es una novela. Bueno, es un ensayo, exactamente. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí es verdad que, como tú muy bien dices, se unen con las tribus íberas, con las tribus celtas del norte, con la cultura de Cogota, y hacen ahí una especie de pacto entre ellos una vez que ya se instalan aquí los Tartesos, ¿no? Entonces, es sobre todo, el problema de Tarteso es lo que te he hablado anteriormente, sus reyes y nada escrito, ¿no? Es un tiempo en el que la arqueología se da palo de ciego, de ahí que soy uno de los únicos autores, pero no ortodoxo, de la historia no ortodoxa, que afirma un final o un inicio de la cultura tartésica diferente a cualquier autor de Tarteso conocido, ¿no? Queda otro origen, ¿no? Entre ellos vienen gigantes, hierro y toda esta película que yo me monto, que tengo las pruebas reales que están en museos y que te puedo afirmar. De hecho, además, fíjate que en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, que ahora precisamente está en reforma, bueno, pues ahí lo que se encuentra es la estela tartésica de Villamanrique, que sabe que se encontró el 22 de marzo de 1978 en Las Chillas, en Villamanrique de la Condesa, y que bueno, documenta ya lo que es la escritura indígena, la escritura propia de toda esta zona, es decir, y por supuesto de los tartésicos. Pero una pregunta que te iba a hacer, un poco centrándolo con la Atlántida, que al fin y al cabo es el leitmotiv de este libro. Tartesos es una, mantiene una relación importante con tu obra, con tu libro, pero la Atlántida es donde tú vas, donde tú querías descubrirla y lo que tu sueño, digamos, te llevas, ¿no? Ojalá un día se pudiera ser posible, porque sin duda alguna yo me alegraría, y los historiadores y los arqueólogos creo que también. Pero cuéntame una cosa, la Atlántida, volvemos otra vez al mito de Platón, que a su vez copia de los sacerdotes del templo de Sais, que a su vez copia de Solón. ¿Dónde, en qué época tenemos que ubicar exactamente la Atlántida y dónde? Pues te voy a dar un dato, y si quieres otro día hacemos otro programa. Muy interesante, ¿vale? Poca gente conoce, y te doy un saludo a mi amigo Jim Allen. Jim Allen descubre la Atlántida en Bolivia, ¿vale? La Atlántida de Jim Allen, la Atlántida boliviana, todo el mundo te invito a que lo busque por el... Tiene un documental por Discovery, por el canal Discovery. Él descubre, bueno, yo tengo la suerte de descubrir, gracias a Atlantis Bolivia, mi amigo Eduardo, la Atlántida boliviana. Y la Atlántida boliviana, te hago este inciso, esta introducción por lo siguiente, por el término Atlántida. Yo he andado sobre Atlántida de Platón, 2.000 por 3.000 estadios, 5 anillos, 50 estadios, el mar interior. Yo he estado en Pampa Ullaga, en Bolivia, por la Atlántida de Bolivia. Es lo que yo defiendo ahora. Cuando yo ya he andado sobre la Atlántida, no he andado sobre la Atlántida supuestamente de Platón, que está bajo las aguas, pero yo sí he andado sobre la Atlántida. Yo he andado sobre la Atlántida de Bolivia, y te lo dejo para otra intervención. Pero, ¿de dónde proviene Atlántida? Y esto poca gente lo sabe. Todo el mundo creemos que el término Atlántida es un término de aquí, de nosotros, y para nada. Cuando, como bien has dicho, cuando Solón va al templo de Sais y habla con los sacerdotes del templo, le dice que hay una civilización que luchó entre Atena y otra civilización, la Atlántida y Atena, y que se llama Atlántida. Pero realmente el término Atlántida es un término aymara, es un término de Sudamérica, es un término que significa al, agua, y inda, sería Atlántida, el sufijo final, significa metales. Es como cobre, una cosa así, ¿no? Entonces tenemos un término que no es griego, sino es un término sudamericano. La pregunta sería, mejor dicho, ¿cómo es posible que los sacerdotes del templo de Sais conocieran el término Atlántida cuando es un término aymara? Porque, como bien defiendo en mi tercer libro, hubieron 7 Atlántidas. Las Atlántidas, hubo un comercio globalizado. Y la Atlántida, que tú sabes que yo también defiendo, la que está bajo las aguas, es una de las 7 Atlántidas que tenemos. De ahí proviene el término Atlántida. Eso poca gente lo sabe. Incluso mi amigo Mike, que le doy un saludo desde aquí, cuando lo comenté, hicimos una videollamada desde Bolivia. A ver, cuéntame otra cosa importante. Me hablas de todo lo que es esa Atlántida, me hablas de Michael. Hubo mucha polémica con el tema de la Atlántida en Chipiona, ¿verdad? Sí. Porque entre otras cosas se ubicaba en una zona que es conocida por todos los que hemos veraneado allí, que son los Corrales. Que los Corrales es una construcción artificial, pero vamos, que de Atlántida no tiene nada. Cuéntame cómo se puede caer en ese error. Pues por la estructura. Mira, ¿tú sabes dónde está el Montijo, el chiringuito Montijo? Sí, claro. Bueno, pues allí, sí, que son las chaves son espectaculares. Bueno, pues a mano izquierda, debajo hay unas construcciones, unas columnas, ¿no? Una especie de columnas que surgen de la arena, que años atrás eso no existía. Desde ahí se ven los corrales. Y esas columnas están a pie de playa. Esas columnas, como bien te repito, estaban bajo tierra hace 10, 15, 20 años. Yo muchas veces estoy allí con Michael, ¿no? Y a día de hoy, inclusive, la arqueóloga que trabaja con Michael no sabe qué son esas columnas. Posiblemente se cayó en el error de considerar aquellas estructuras tan antiguas en la Atlántida, ¿no? Pero del tema de la Atlántida Scipiona poco te puedo decir, ¿sabes, no? En un futuro habrá noticias, ¿no? Pero no te puedo comentar nada del tema de Atlántida. Desde luego. Es secreto del sumario. Ya, pero poca Atlántida creo yo que se va a encontrar en Scipiona, buscando en los corrales sobre todo, ¿no? Mira, para darte un dato, en los corrales no. No, desde luego que no. Todavía, fíjate, yo suelo veranear mucho en Sanlúcar de Barrameda, tierra que conozco de arriba abajo, palmo a palmo, y sé también de muchas estructuras que hay allí, incluso he dado y he realizado algún que otro artículo sobre las construcciones circulares que te puedes encontrar en los pinares, y que es algo que, ya te digo, es conocido porque la propia UCA, la Universidad de Cádiz, pues tiene sus tesis sobre esto, ¿no? Y bueno, ahí nuevamente entroncamos, ¿no? El mito de Tartesos, que deja de ser un mito para... Sí es verdad que dentro de esa leyenda tratar de ubicar la capital de Tartesos, que eso sí que no se ha encontrado. Entonces, aquí nos vamos a encontrar que Andalucía es una tierra, como tú bien sabes, que tiene muchísima historia. Es decir, que te encuentras que por aquí han pasado los fenicios, que de hecho el tesoro del Carambolo tiene una clara influencia orientalizante. Te vas a encontrar que estuvieron cartagineses, que estuvieron romanos, que estuvieron musulmanes, que estuvieron visigodos. Es decir, que hay toda una sucesión de culturas que han pasado por aquí y que son importantes, evidentemente. Y hay estructuras, como las estructuras circulares de Hinojo, en Huelva, que también nos dejan a las claras que allí hubo algo, ¿no? Ahora, de ahí a pensar en haber encontrado la capital de Tartesos, pues evidentemente medio un abismo. Pero seguimos tú y yo hablando. Hablabas antes de las raíces lingüísticas. Las raíces lingüísticas, entre otras cosas, en los pueblos precolombinos, te vas a encontrar también que se habla mucho de Aztlán, ¿verdad? Hombre, conozco bastante bien. Que es una referencia a aquellos que vinieron más allá del mar y que identifican con los viracochas. ¿Por qué siete Atlántidas? ¿Es un número recurrente? ¿Es un número cabalístico? Lo sabemos. ¿Pero por qué siete Atlántidas? No cabe aquí que sean ciudades perdidas en su día, que las hay, y las que tienen que haber todavía, y que ante, bueno, la incógnita de quién eran o de qué origen tenían, se les llame Atlántida. No, el término Atlántida y el número se lo he puesto yo, ¿no? Y tengo mi fundamento, ¿no? Ah, vale, estupendo. Estupendo. Es mi teoría, ¿no? Estupendo, sí, sí. Bueno, pues además el número 7, como te voy a contar ahora, es que tengo muchos apuntes aquí, ¿no? Donde yo tengo mis notas, yo tengo un escritorio, miles de libros, y apunto donde voy encontrando cosas para los siguientes capítulos, ¿no? Bueno, pues te voy a dónde surgió. Yo estaba investigando las tablillas sumerias, me encanta la ciencia sumeria, por el tema que estamos hablando de los gigantes, de mi libro, en los primeros temas, cuando hablo de la agricultura, de aquellos dioses que le dan el conocimiento a la humanidad, de los orígenes post-antidiluvianos de la agricultura, pues hay una herramienta muy importante, ¿no?, que se llama las tablas sumerias. Pero no vamos a tocar el tema de Sitería Sitchin, como tú bien conoces, porque fantaseaba mucho y se inventaba la mayoría de las cosas con aquellos Anunnaki y todos esos dioses de Enkiri que existieron, digo, en las tablillas. Bueno, pues las tablillas sumerias que están en el Museo de Londres tiene un libro que aconseja a todo el mundo que se llama Cuando los dioses hacen de hombres. No, Cuando los hombres hacen de dioses. Que es el resumen de, bueno, es el estudio más importante sobre las tablillas sumerias. En él cuentan aquellos dioses, cómo bajan, cómo le dan a la humanidad el conocimiento, la ganadería, tenemos el Atrahasis babilónico, en fin, una herramienta muy importante para los que nos dedicamos al tema de la investigación de cuando no hay escritura quedan los mitos, ¿no? Pues estando en la segunda planta del Museo Británico, no sé si has estado allí, pero arriba hay una... Yo andando entre cristales, entre momias, entre miles de objetos, me llamó la atención una tablilla babilónica que tiene un mapa, está como cortada por la mitad y tiene siete triángulos isósceles, ¿vale? Eso se llama el mapa de Sippar. Creo que está en mi primer libro, en el de Goliat, Oriente de Tarteso. En el segundo creo que no lo tengo. Bueno, pues ese mapa, unos arqueólogos lo recrearon y pusieron siete triángulos isósceles. Bueno, que puso en total siete triángulos. Te estás refiriendo, porque si no recuerdo mal, la planta baja es donde está el Antiguo Egipto, la primera planta, me has dicho, ¿no? Sí, la primera planta, ahí... Sí, es verdad, la segunda planta también hay una otra sección de... Es cierto. Y también que está junto a Grecia y que correcto. Está también junto a la parte que dedica a la prehistoria y a Roma, creo. Correcto, fueron muchas noches durmiendo en el aeropuerto de Londres para ir allí. Bueno, pues allí ese mapa me llamó la atención. Yo trabajaba por aquella fecha en un colegio de Marbella y en mis ratos libres me iba a la aula de música, yo tenía mi mapa del mundo y ponía esas siete triángulos isósceles ahí buscándole una interpretación. Me fui a Sippar, una de las ciudades más antiguas con Uruk y todo esto en el antiguo Irán, y me di cuenta que trazando diagonales desde los triángulos isósceles daban a siete puntos en el planeta que no eran de casualidad. Uno era lo que sería Bolivia, Perú, y imagínate todo lo que hay allí, que podemos hacer otro programa nada más que de eso. Después el del centro, México. Después a la Polinesia, al antiguo reino de Tartaria, que era Rusia, a la India, a Turquía y Egipto. Entonces, a partir de ahí, empecé a enlazar cabos, ¿no? Y me di cuenta que pudieron ser siete Atlántidas. Y te voy a dar un dato más. Siete Atlántidas y la Atlántida capital, la de Platón aquí. ¿Y por qué llegué a todo esto? Porque esas siete Atlántidas tenían muchos factores en común, ¿vale? Tenía los mitos del diluvio universal, mitos de dioses, como tú bien conoces, que le dan el conocimiento a la humanidad, como Viracocha, Mamaolá, Manco Cópac, Quetzalcóatl para México, es decir, dioses que inclusive se repetían en la isla. Yo estaba en la isla de Pascua, en la isla Fiji, en Hawái, investigando los gigantes, y los mitos de la Polinesia son los mismos. ¿Por qué el número 7? Mira, hay un texto caldeo que me gustaría leerte, si encuentro ahora, porque entre tantos apuntes, es muy interesante este texto caldeo, porque habla de siete civilizaciones y me arrojó un poco de luz a mis investigaciones, ¿no? Habla de que una estrella cae. A ver si te lo encuentro. Aquí la tengo. Dice el texto caldeo. Este texto aparece en el antiguo templo de Lhasa y es del 2000 a.C. Cuando la estrella de Baal cayó en el lugar en el que ahora no hay nada más que cielo y el mar, las siete ciudades temblaron y se agitaron como las hojas durante una tempestad. Es decir, este texto caldeo es igual que lo que relata Platón, que la leyenda del desaguadero o que el calendario de Dendera. Está hablando de una destrucción por un gran cataclismo y habla de siete. No queda ahí la cosa. La siete Atlántida aparece también en las leyendas de Popol Vuh, que hablan de unos señores que lo conocían como los hombres blancos venidos de las estrellas. Inclusive los papalaugos, que son una tribu, hablaban de siete ciudades. Lo que te quiero decir con esto es que el número siete ahí se repite en muchas de las civilizaciones. Mira, te voy a dar un dato. Cuando estuve en la de Pascua, había siete moai siete moai, que miraban al mar. Solo siete. Los únicos que miran al mar. Siete. Fue un dato. Y no sé si conoces también la cultura del Alto Perú, de los Sasapoya. No sé si te suena. Por supuesto. Bueno, pues esa cultura tiene siete sarcófagos. Y cosas que se me escapan ahora al tintero. ¿Qué ocurre? Que el número 7 no fue al azar, fue por el planteamiento que te dije sobre el mapa y todas las investigaciones que llevo que me dan origen a 7 civilizaciones, a siete reseñas, por decirlo de alguna manera, que aparecen en muchísimas de las culturas, ¿no? Y como te digo, hablo de puertas interdimensionales entre sus culturas. Te voy a dar un dato. Ya sabes que hablé el domingo contigo, no me gusta mucho dar muchos datos porque por lo que pueda pasar. Bueno, pues en mis investigaciones en Karnak, yo he ido como 6 o 7 veces a Egipto, pues en el templo de Karnak, al final del templo de Karnak, en la parte ya última, la última parte, hay un sitio en la cual los turistas pueden entrar. Tú sabes que si has estado allí, que sabes que pagando Egipto lo que quieras. Y pasa desapercibido por la gente, ¿no? Bueno, pues yo pregunté, pues en esa parte que te digo, y si quieres después te doy más datos, existe un corral de cabras lleno de arena con un policía militar, y encontré una cosa curiosísima. Había 7 puertas tridimensionales. Como bien sabes, los egipcios tenían las falsas puertas. Las falsas puertas era dinastía antigua, imperio antiguo, imperio nuevo, ¿no? Era aquella puerta por la que pasaba el faraón cuando moría para luego estar otra vez con la familia y cuando Ra caía volver otra vez al inframundo, al Duat, ¿no? Bueno, pues encontré 7 puertas, una encima de otra, como sobredimensionada en la pared. Pero lo más curioso es que detrás había 7 Ansh, 7 llaves de la vida. Ese dato, por supuesto, lo tengo en mi libro, en el que estoy haciendo ahora, y dije yo, ¿me están hablando aquí de 7 puertas? ¿Las 7 puertas que son las 7 puertas que tenemos que comunican las Atlántidas? Porque hay que recordar también que tenemos en Tiahuanaco, aquella increíble ciudad de la que tendréis noticias, que se han descubierto pirámides bajo Tiahuanaco, la puerta del sol, la puerta de la luna, puertas como que no tienen un sentido de que estén ahí, ¿no? Y que llamo yo que son puertas tipo Stargate, como la famosa película entre las mismas Atlántidas, ¿no? En aquel tiempo donde aquellas Atlántidas tenían un, para mi punto de vista, y no intento convencer a nadie, una tecnología que eran capaces de blandir la piedra, de levitar la piedra, inclusive de aquellas armas que tenía, que te puedo hablar miles de ellas. Es curioso, y cuéntanos en este caso, con respecto a esas 7 Atlántidas, ¿tú dónde crees que estaría la Atlántida? Otra vez, va a tirar de oreja. ¿Sí? Yo considero una de las Atlántidas, si nos vamos a lo que todo el mundo conoce, la Atlántida de Platón, yo te digo que la Atlántida de Platón está en el Atlántico, la de Platón, porque digo que hay 6, inclusive hablando con Michael, considera la Atlántida capital aquí, en el Atlántico, y tendría que ser todo el Atlántico, todo lo que sería las Tenerife, las Madeiras, las Azores, todo. Y mucha gente habla del ojo de Richard, Mauritania, ese ojo que parece que no es, que parece la Atlántida. Y hablando muchas veces con mi amigo Michael, pues llegamos a la conclusión de que lo que pudo ser ahí fue un trozo de aquel famoso cometa Clovis, que dio de lleno en el Sáhara y empezó a convertirse ya en lo que es el Sáhara, porque antiguamente era un vergel. Pero volviendo a lo que me has preguntado, yo considero que la Atlántida está delante de las columnas de Hércules, y las columnas de Hércules no son los montes, el Calpe y el otro, ahora se me va, que están en Gibraltar y en lo que es Tánger. Fernando, otro amigo mío de Huelva, defiende que las columnas de Hércules están en Huelva. Otros autores las consideran aquí en lo que sería Cádiz, ¿no? Es un mundo abierto sobre las columnas de Hércules. Pero sí es verdad que la Atlántida estaba delante de las columnas de Hércules y no puede Santorini. Y que delante de las columnas de Hércules había un gran continente, islas y otro continente. Y con esto te vuelvo a repetir lo de Jim Allen y la Atlántida boliviana. que cuadra perfectamente con el hecho de que las columnas de Hércules, delante de las columnas de Hércules, un gran continente como Libia y Asia junto, Sudamérica, y después, y Platón relata que después del gran continente hay muchas islas. Tenemos la isla del Pacífico y después otro gran continente, Asia. Pero la Atlántida que tú me preguntas es la del Atlántico, que tendría que ser un continente. Ojo, y yo le digo a todo el mundo lo siguiente. Consideramos como la Atlántida dos puntos. Uno, la Atlántida era un plato puesto del revés, donde al principio vivía Poseidón e hizo los anillos de agua para que los humanos no pudieran acceder. Y ahí viene ya el mito de los 10 pares de gemelos. Pero lo que sería la Atlántida, imagínate que eso fuera un solo continente, es decir, una ciudad. Y ahí alrededor más ciudades, más gente, pero en el centro del continente, la Atlántida, la ciudad capital. No consideremos solamente que la Atlántida sean los anillos concéntricos, sino todo lo que rodea a los anillos. Todo lo que rodea a los anillos, es decir, como si fuera Madrid y todo lo que rodea a Madrid. Madrid la capital y todo lo que rodea a Madrid, por ejemplo, ¿no? Es lo que te digo. ¿Tú piensas que la Atlántida algún día se descubrirá? Por supuesto. Lo dices muy seguro, pero a día de hoy no lo han encontrado, ¿eh? Mira, te voy a dar un... Inclusive, si ahora mismo, ¿sabes cómo son los arqueólogos y la arqueología? Y los que nos dedicamos al misterio tenemos que luchar contra corriente, contra la arqueología, ¿no? Aunque se encuentre la Atlántida, aunque se descubra la Atlántida, y te voy a repetir que si queréis ver la Atlántida, tenéis que ir a Bolivia, a Pampa Ullaga. Invito a todo el mundo que vea el documental de Jim Allen de Pampa Ullaga. Es lo que más ahora mismo se parece a la Atlántida, que no está bajo el agua. Pero volviendo a la Atlántida, que yo sé que tú me estás preguntando, te puedo decir que algún día la veremos, que la veremos. Lo que ocurre, que hasta que no se encuentre, que aunque salga la luz, mientras que no se encuentre el tridente de Poseidón o la corona de Poseidón, la arqueología va a negarlo, va a negar que sea la Atlántida. Pero algún día se verá seguro. Volvemos a Tartessos, ¿te parece bien? Sí. A ver, Tartessos, que a mí me resulta interesante. ¿Qué te parecen los últimos descubrimientos que se han realizado con los 5 famosos rostros tartésicos? Que para mí, como dijo bien Mercedes, la arqueóloga de aquí, de mi amiga Mercedes, yo considero que son orientalizables y que son ofrendas, porque ofrendas que han traído desde allí. Tiene los mismos rasgos que muchas de las estatuas que se han encontrado en la parte de Canaán. Para mí, se parece mucho a los que están en el Museo de Jaén, los íberos que estuve en el Museo de Jaén. Cuando me llegó la noticia, lo primero que dije, que se parece muchísimo a los de Jaén. Y que decir que así era el resto de la Atlántida, no lo sé. No, es como escuchar a un hablar jeroglífico, nadie ha escuchado a un egipcio, ¿no? Y decir que esos son los rostros de los supuestos atlantes, pues no sé, porque si los atlantes tenían una cara, en una época en la cual no había esa unión de cultura, no sé cómo podría ser la cara de un atlante, ¿no? Pero desde mi punto de vista y observando esos bustos, tiene más un aire oriental, es como... Pueden pasar dos cosas. Sabes que esto es un debate, ¿no?, que no tendría fin nunca. Por un lado, podría ser realmente la cara de los tartesios, o que fuera una ofrenda de gente de allí. Yo soy de la teoría de que Tartessos proviene de la tierra de Canaán. Descendientes de Tartessos eran los fenicios, eran los cartagineses, porque provenían de Tiro, de la antigua, eran los terrés, que llegaron aquí con los sardanas. Y terrés era el término que le dieron los hebreos a los tartesos, ¿no? Y que esos bustos, por supuesto que provienen de allí. Provienen de allí, y no te quiero decir que... con eso no te quiero decir que sea un regalo que han traído esa estatua de allí, sino que esos mismos hombres los reprodujeron aquí. Y esas estatuas se podían haber hecho aquí. Pero como bien hablé el otro día con Mercedes, ella afirma más que es un regalo. es que un regalo como la dama de Baza, y ahora me van a todo el mundo de Granada, me vaya encima. Pero yo hice un artículo para el Museo Antropológico de Madrid, uno de esos y uno de las estelas, ya me tienen vetado allí, y dije que la dama de Baza podría ser un regalo de alguna cultura entre el 1000 y el año 0 antes de Cristo, que llegó aquí y le dio ese regalo. ¿Por qué? Porque se parece mucho a muchas de las estatuas que yo encontré en el Museo de Ankara. En el Museo de Ankara de Turquía, donde está el famoso mapa Pipi Rey, pues allí hay estatuas pequeñas que se parecen a la dama de Baza, que también dice que la dama de Baza y la dama de Erche son como serían las mujeres de la Atlántida. Es que yo creo que es meternos en un jardín que, en un jardín que creo que meternos es salir perdiendo, sí es salir perdiendo, porque fíjate que incluso hay gente que dice aquello de realmente que la dama de Erche fue un fraude, ¿no? Y que todo y uno se queda un poco sorprendido, ¿no? Tú te dedicas al misterio, y la dama de Erche puede ser cualquier cosa, ¿no? Por esos rulos que tiene, por esas cosas que tiene en la cabeza. Pero si la gente va mucho a Turquía y la parte de aquella de la península de antigua Anatolia, es muy característico todas esas características de aquella Anatolia. También tenemos las vírgenes íberas que parecen como con esos cráneos alargados hacia arriba, que son tan raros, ¿no? Y que y ahí entramos en otro debate, los cráneos alargados que aparecen como la cabeza de Akenatón, las momias de Paracas, con esos cráneos alargados, ¿no? Es meternos en un berenjenal, hablar de cómo sería la cara de un atlante, ¿no? Y debatir y afirmar, porque muchos de los medios afirmaban que esa era la cara de los atlantes. Algo que, digamos, que no es... no sabemos ni cómo era, entre comillas, la cara de algunos griegos. Y tenemos fuentes que más o menos las recrean. Imagínate cómo sería recrear la cara de... Bueno, ahora con la inteligencia artificial te la pueden recrear, porque con eso ya se recrea todo. Pero con los pies en la tierra es un debate muy amplio y en el que podíamos llevarnos ahora de quién eran aquellos bustos, ¿no? Es como ahora, no sé si se han enterado que hay una noticia de que en Medina Sidonia se han descubierto una ciudad tartésica. Se ha hecho prospecciones con georradar y se han descubierto unas estructuras, ¿no?, que dicen que también puede ser tartésica. Inclusive, y ahora te voy a dar otro dato, hay un autor latino que se llamaba Pompolio Mela, que nació en Tarifa, y es el único que habla de que las ruinas de Cartella eran tartesos. Fíjate. Aquí. Es curioso, es interesante, ¿eh? Uh-huh. Es interesante. ¿Por qué tan censurado en determinados medios este tipo de entrevistas? Porque yo toco, porque me encanta, primero me encanta el misterio, y yo tengo la historia no ortodoxa. Considero que la historia no es como es, no es lineal, considero que nos han engañado en muchos aspectos de la historia, y no soy un investigador de escritorio. Yo voy al sitio, investigo y me llevo mis conclusiones, que las pongo encima de la mesa, pero no intento convencer a nadie. Eso es como si hablamos de las pirámides, como si hablamos de los muros de Xochihuanán, X de Tiwanaku, de ángulos imposibles. Hay cosas que se escapan a la lógica, ¿no? Hay cosas como Göbekli Tepe, Tiwanaku, que se escapan a la lógica. Y me han vetado muchas veces porque en el Museo Antropológico de Madrid hice yo sobre las estelas de Guerrero, ¿no?, que tú bien has nombrado antes. Las estelas de Guerrero se encuentran y hacen como una especie de camino policial que te llegan hasta Huelva y Extremadura. Las estelas de Guerrero comienzan por Sevilla, y si siguen las pistas de esas estelas te llevan el camino que vienen los pueblos del mar. Pero hay unas estelas que representan a gente con cuernos y muy alto. Los antiguos, está claro, cuando querían representar un ciervo, te lo pintaban. Cuando querían representar a un hombre con antena, te lo pintaban. Y cuando representaba a un gigante, te lo pintaban. En esas estelas de Guerrero, que hay muchísimas, en el Museo de Badajoz la podemos encontrar, en el Museo Antropológico, en el Museo de Sevilla, como tú bien has dicho, existen estelas de guerreros con cuernos, y se ve como uno es más pequeño y los otros son más grandes. Y para mí no cabe en duda que eran los Sardanas. Los Sardanas, aquello que entraremos ahora posteriormente. Y que estuvieron aquí y que nos están diciendo que esas estelas representan a aquellos Sardanas, aquellos gigantes que vinieron. El Museo de Madrid las data de una fecha. Y yo le dije al Museo de Madrid que cómo puedan posible de datarle una fecha cuando la piedra no se pueden datar, ¿no? Y que para mí era la llegada que de Tarteso con el fin de largar y la llegada de aquellos gigantes Sardanas, y que podría ser en el periodo del inicio del hierro. El hierro se instaura en España y en el Levante a partir del siglo XII, que curiosamente llega con los pueblos del mar, con los filisteos, con los pelesets, y los traen. Eso es otro tema, la historia del hierro. Entonces, el Museo de Madrid pues me dijo que en parte me daba un poco la razón, no tengo la carta aquí, no te la puedo leer, pero más o menos me da un parte de la razón, pero que era imposible de que esas estelas representaran a unos gigantes. En fin, me vetaron en ese aspecto, ¿no? Y claro, en conferencias en universidades, en conferencias, en presentaciones, pues yo hablo de historias no ortodoxas. Yo no puedo afirmar que el nacimiento de Tarteso, bueno, yo afirmo que el nacimiento de Tarteso se debe a los filisteos y a los Sardanas, y que los Tartesos llegaron aquí gracias a la fuerza de los gigantes Sardanas y gracias al poder del hierro. Por eso los pueblos del mar vencieron a todo lo que se le ponía por delante, tanto por el Mediterráneo como por el norte, porque todos los documentales que existen a nivel de cualquier documental te hablan solamente que los pueblos del mar venían por el Mediterráneo, y los pueblos del mar vinieron por el Mediterráneo y por el norte. Ese pueblo se dividió y nacieron muchísimas culturas. Y llegaron aquí, pero tú no puedes ir a una universidad, no puedes decir, mira, los pueblos del mar venían con unos gigantes de una fuerza tal, porque te vetan. Esa es la historia oculta, ¿no? Tenemos los gigantes mismos. Tenemos ahí gigantes en España, te puedo dar sitios de gigantes en España. Uno en Lucena, el gigante de Lucena, el famoso gigante de Lucena. Sí, pero convendrás conmigo, Gabriel, que una cosa es gigantes tal y como tú y yo lo entendemos, y otra cosa es los restos que nos han llegado, que es de a lo mejor una persona que medía 2 metros, ¿no? Que sí, que para la estatura media de la época, que a lo mejor era 1,60 m, pues le sacaba 40 centímetros. Porque el tío podía ser un gigante, ¿sí? Pero luego convendrás conmigo que hay imágenes de fotografías que son falsas todas. Sí, de esqueletos súper, súper grandes, que de reales no tienen nada. Que es que ese es uno de los grandes problemas que hay, ¿no? Que muchas veces ese tipo de fake ha jugado muy en contra de la concepción que tenemos de gigante en la actualidad. Claro, el problema de Internet, como yo digo en el primer libro, es que nos lleva una cantidad de información que tú tienes que filtrar y saber cuál es correcta y cuál es no. ¿Dónde me baso yo principalmente y en mi base? Yo me baso en los textos antiguos. Mira, te voy a dar un dato. Yo hablo la lengua árabe. Y escribo en árabe porque lo estudié, y en el Corán, no me lo he leído en árabe, pero me encanta el mundo islámico. Yo no creo en nada, soy ateo, pero agnóstico de día, bueno, ateo. Y en la sura 95, en la sura 95 del Corán, se habla de los gigantes Gat, que aparecen también en el Deuteronomio. Y los gigantes Gat, y esto quiero que tú no lo sabes, en esa sura 95 se habla de la Atlántida de arena. Y te invito a que te la leas, ¿eh? La Atlántida de arena, la ciudad de las mil y una columnas, que fue destruida por Dios como Somoa y Gomorra, y que los gigantes descendientes de aquellos se llamaban Shertat, y los Shertat se fueron a Egipto y construyeron la gran pirámide y los templos de Dendera. Y si te vas a los textos medievales de árabe del siglo X y siglo XI, que están en la Biblia, en Bagdad, te habla de que las pirámides fue construida por gigantes. Y no estamos hablando de gigantes de 2,30 m, yo creo que estamos hablando de gigantes de 5 metros. Pero estamos hablando en un periodo antidiluviano. Yo tengo la certeza de que en un periodo antidiluviano, hace 12.000 años, los gigantes medían como 4 y 5 metros, pero que el gen se empezó a ir poco a poco hasta la altura actual, ¿no? Y que a veces se repite, tenemos gente de 2,18, Shaquille O'Neal, Pau Gasol, entre comillas, ¿no? Pero que realmente ha tenido una evolución lineal, lo que sería la altura de la humanidad. Pero que aquellos dioses que hablan de aquellas culturas tendrían que ser gente muy grande. Tenemos la estela de Gilgamesh, que se ve con el león que parece un gatito. Tenemos también, por ejemplo, huellas como el pie de Goliat, ¿no?, que está en Sudáfrica. Tenemos la estela de la victoria de Narran de Sin, de Akkad, que se ve sentado, que es como un gigante. Después tenemos Esarhaddon, otro monarca gigante, huesos. Y un dato, no sé si sabes que, esto lo he hablado más veces en otro programa, hice un programa sobre los gigantes de Egipto. Las primeras dinastías de Egipto, no estamos hablando de Menes, estamos hablando del rey Escorpión, dinastía primera, segunda, tercera, y después Menes. Pues la dinastía de Escorpión y de Skenek, uno de la tercera dinastía, eran faraones de casi 2 metros, inclusive más. En el Museo Asmodean de Oxford se han encontrado unos cuchillos ceremoniales y unas masas que son de un tamaño descomunal. La arqueología pone cuchillo ceremonial y pertenece a las primeras dinastías de Egipto. Un tema que también es debatir, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de los gigantes está latente. Que están las pruebas, la han quitado. Y para terminarte con el tema de los gigantes, te voy a dar un dato. Mira, existe un pueblo en el norte de los Pirineos, que yo estuve en el verano de hace 2 años, en el pueblo de Garós. Bueno, pues cuenta la leyenda, y no la leyenda, que en el pueblo de Garós, en el campanario de la iglesia, si tú sabes bien que esos pueblos son románicos, que todo pueblo, aunque tenga 3 casas, tiene una iglesia y un cementerio, ¿no? Bueno, pues en la iglesia se guardaba un cráneo de un esqueleto de 3 metros. Y dirá, ¿y dónde está registrado? Pues está registrado. Yo estuve hablando con el párroco, era un hombre mayor, octogenario, de 80 y años largos, y que no tenía ganas de escucharme, y hasta que le enseñé mi libro y más o menos hablé con él, y me afirmó que cuando era pequeño, en la iglesia y en el campanario de esa iglesia existía el esqueleto de un gigante de 3 metros, y que está recogido en los escritos antiguos de la iglesia, que se los pedí, pero como que no. ¿Y qué ocurrió? Que la Universidad de Barcelona llegó y se llevó el esqueleto. Vaya, pues supieron, fueron más listos, ¿no? Claro, es como borran parte de la historia, quitan parte de la historia para hacerla a su manera. Es que no sé cómo explicar, ¿no? Se caían los dogmas de la humanidad y, claro, las creencias en un solo Dios, las creencias cristianas, tanto árabes, se caería todo, ¿no? Y dirían que nos han engañado, ¿no? Yo creo que eso es la mano negra que guarda todo esto. Por eso me ve tanto con el tema de Tartesos. Yo, el libro de historia no va a decir que los Tartesos vinieron con los Sardanas. Y los Sardanas existieron. Que está en el templo de Abu Simbel. Que está en la pared en el templo de Medina Habu de Ramsés III. Que salen muchas de las estelas. Y que incluso fue la guardia de Ramsés II. Pues es Gabriel Santana Lagarda, que nos ha presentado su obra 2000 antes de Cristo, la historia oculta de los pueblos del mar, de la Atlántida a Tartessos, y que, como ven, en sus páginas tiene muchos secretos. La particular teoría que guarda nuestro amigo, y que yo les recomiendo que le echen un vistazo y que lo lean, porque es prácticamente, bueno, pues acceder a una parte de la historia heterodoxa que quizás no sea más desconocida. Gabriel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Voces del Misterio. Aprovechamos para invitarte cuando tengas ese tercer libro en el mercado y que nos ilustres también un poco más sobre todo lo que es esta gran pasión tuya, que es la Atlántida. para mí ha sido un placer meternos en aquella historia oculta, ¿no? Y dar un giro de 180 grados a los pueblos del mar, a Tarteso, y ver desde otro punto de vista lo que es aquella civilización, y agradecerte tu invitación al programa. Y espero terminar el libro pronto y estar de nuevo contigo y con los oyentes. Compañero, muchas gracias. Un saludo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí este programa de hoy en su edición verano de Voces del Misterio. Recuerden, en Sevilla Fútbol Club Radio, todos los domingos de 3:30 a 4:30 de la tarde. Un espacio que se funden misterio y literatura y libros. Un espacio donde hablamos también de investigaciones y todo lo que tiene de extraño este mundo nuestro en el que habitamos. Les emplazo a una nueva cita, tanto en el Voces del Misterio diario, como también en nuestra edición del viernes y, por supuesto, en esta especial que hacemos en verano. Hasta la semana que viene y, como siempre digo, sean felices. Gracias.